se ha escrito un crimen. ¿Eso es lo que ha conseguido con unos retales? Y la ayuda de Lois McCallum. Y antes de que lo pregunte, soy el hada madrina de Cenicienta. ¿Quiere formular un deseo? Me gustaría una docena más de sus novelas. No, eso no es magia. Es simplemente trabajo duro. Entonces me conformo con el placer de su compañía. ¡Oh, vaya! Miren eso, sí, es el mismísimo Sherlock Holmes. Bueno, cariño, yo desaparezco como una esposa civilizada. Y dejo que tú y Ashley hagáis lo que tengáis que hacer. ¿Y qué está haciendo aquí? Me ha contratado una persona muy influyente para que realice una discreta investigación. Y en Dexter Baxendale la discreción es una forma de vida. ¿Qué ocurre? Allí el... Ah, sí, Matt. Se llama Caleb McCallum. El tipo ese de los mariscos. Esto no es oficial, claro. El jefe no ha dejado que la esposa le identificara. Parece que le han destrozado la cara con un calibre 12. Estoy buscando un... La mitad del país quería matarle. El capitán no era particularmente querido. Aunque dudo que alguien le despreciara tanto como para matarle. Excepto yo. ¿Qué intenta decirme? ¿Que el tipo de la piscina no era McCallum? Desde luego que no. Bien, señor McCallum, pues díganos de quién era el cadáver de la piscina y cómo es que llevaba su disco. Baxendale. Yo le contraté. Trabajaba para... Está bien, tengo algunos problemas en mi negocio, pequeños problemas. Alguien está robando información confidencial, así que contraté a Baxendale para que averiguara qué. Está usted investigando el asesinato de un detective privado. Ahora suponga que el asesino no sabía que era el señor Baxendale. Suponga que el asesino pensaba que era el capitán. A las 6 de esta mañana encontramos el coche de ese detective aparcado a medio kilómetro de la casa de Giles. En la guantera había un informe confidencial sobre bienes raíces que, según nos dijo McCallum, vale $300,000 o $400,000 en malas manos y fue robado de su oficina el viernes. ¿Y supone que Grady es el ladrón? Jamás había visto ese informe ni a ese detective. La policía lo ve así. Baxendale consigue la mercancía para Grady y luego vuelve a la fiesta para verle con el propósito de intentar extorsionarle. Creen que Grady perdió los nervios y le disparó con la escopeta. Por favor, no te preocupes. Kaltereski es uno de los mejores abogados del estado. ¿De verdad crees que se llegará a un juicio? Claro que no. Jess, tienes mi palabra. Grady será exculpado de una manera o de otra. Lo siento, creo que la policía ya ha tomado una decisión. Me ha dicho Kit que te alcanzó en la estación. Iba a llamarte. ¿Desde Maine? Me siento como un tonto. Este fin de semana, a pesar de los problemas, ha sido el más feliz desde hace años. ¿Tan mal te interpreté? Claro que no. Pero en mi pueblo tenemos un refrán. Las flores que florecen deprisa son presa fácil para una helada. ¿De veras decís eso? En realidad, no. ¿Te marchas entonces? No hasta que sepa que Grady está bien. Chofer, lleve a la señora a su hotel. Muy bien, amigo. ¿Cenamos juntos? Oh, tengo cosas que hacer. ¿Y tienes que comer? Me encantará. Te llamaré luego. Chofer, ¿conoce usted un sitio llamado... ¿Dónde lo tengo y dónde lo he metido? ¿Bayview o Baytown? Hay un Bay Ridge, señora. Está en Brooklyn. Luego en Jersey hay un Bayonne. Y fuera de la isla hay un Bayshore, un Bayville, un Bayside. ¿Bayside? Eso es, club de yates de Bayside. ¿Le importaría llevarme allí? ¿Por 20 pavos? Oh. ¡Oiga! ¡Capitán Caleb! ¡Oh, señora Fletcher! Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa tan agradable! Llamé a su oficina. Me dijeron que le encontraría aquí. Espero no molestarle. En absoluto, no faltaba más. ¿Y a qué debo este gran placer? Bien, supongo que sabe que han detenido a mi sobrino. Sí. Bueno, la prueba es concluyente. ¿Prueba? Ha estado usted hablando con el jefe Gunderson. Gunderson es un tonto incompetente. Hace 6 meses que intento que le despida. Pues yo lo he encontrado muy diligente. Es un cuervo político, señora Fletcher. Solo deja pasar el tiempo para jubilarse. De todas formas, en este caso creo que los hechos son concretos. ¿Qué hechos son esos? Bueno, ya se lo dije. Alguien de mi compañía ha estado robando información. Información sobre locales propuestos para mis casas de pescado. Esos robos me han costado mucho dinero. Baxendale redujo la lista de sospechosos a 6 y a sugerencia suya hice que solo esas 6 personas tuvieran noticia de un informe confidencial que yo había recibido. Era un cebo, naturalmente. También hice saber que el lunes decidiría algo sobre ese informe. Oh, comprendo. Obligaba usted al traidor a actuar rápidamente. Exacto. Esas 6 personas fueron vigiladas con mucho cuidado y, como usted sabe, eso llevó a Baxendale a la fiesta del sábado. ¿No cree que pudo haber encontrado ese informe en la habitación de Ashley? No, no creo. No le cogieron en la habitación de Ashley y, como usted sabe también, Ashley tenía una coartada esa noche, cosa que no tiene su sobrino. Grady estaba con Kit Donovan. Eso es como si Bonnie Parker sirviera de coartada a Clyde Barrow. Capitán, quizá estamos olvidando algo. Es decir, ¿cómo podemos asegurar que alguien quería matar a Baxendale? Con aquel disfraz, el asesino podía haber ido tras de usted. En absoluto. Según la policía, el disparo se hizo a unos 10 metros de distancia, no más. Oh, no puedo dejar de pensar que era una noche muy oscura, muy nublada. Y es posible que se cometiera un error. Sí, tal vez tenga usted razón. Señora Fletcher, es usted una mujer muy astuta, pero está equivocada. Todos mis empleados saben que soy el capitán Cale de Empresas Marisqueras. Sin mí todo se va al agua. Y en cuanto a mi esposa Lois, tenemos un perfecto acuerdo. Mientras yo viva, ella vivirá como una reina. Si yo muero, ella se queda sin nada. Eso revoca su teoría de error de identidad. ¿Diga? Tía Jess, ¿dónde demonios te has metido? Grady, ¿a qué hora cierra tu oficina? ¿A qué hora qué? No lo sé. ¿Qué importa? ¿A qué hora, Grady? A las 6:30 o las 7. Tía Jess, ¿qué sucede? Escucha, solo 2 personas pudieron robar ese informe de inmobiliarias. Tú y Ashley Vickers. Y a ti ya te he eliminado como sospechoso. Gracias. Lo que significa que tenemos que probar que Ashley es la culpable. Quiero echar un vistazo a su despacho. Eso es asunto de la policía. El asunto de la policía parece ser condenarte a ti por asesinato. Reúnete conmigo en el hotel a las 7 en punto. ¿Así añadirán allanamiento a mi sentencia de asesinato? ¿Seguro que quieres hacer esto? Solo estoy segura de que alguien tiene que hacer algo. Aunque Ashley cogiera esos papeles, lo que no pudo hacer fue matar al detective. No, pero su cómplice sí. ¿Qué cómplice? Grace. Corriendo un gran riesgo, la señorita Vickers no solo robó ese informe, sino que además lo llevó al New Holborn. ¿Por qué? Evidentemente, para pasárselo a alguien. ¿Alguien de la fiesta? Bueno, probablemente. Y recuerda, no importa con quién tratara, era tan vulnerable como ella. No creo que guarde algo comprometedor en su despacho. Ah, nunca lo sabremos a menos que lo veamos. Muy bien. El despacho de Ashley está al final del pasillo, a la izquierda. ¿Por qué hablas tan bajo? Grady, aquí no hay nadie. Yo registraré el despacho. Tú revisa los informes. ¿Qué? Necesitamos saber los nombres de las personas a las que la compañía compró las fincas. Están en la computadora, pero... Grady, el que compró y luego vendió a alto precio esas fincas tiene que tener alguna relación con Ashley y su contacto. Ahora largo, no te preocupes. Sí. Oh. Me llevará algún tiempo. Thank you. Aquí te dije que no quería que me llamaras a ningún sitio, y menos ahora. ¿Hablar de qué? Creo que lo dejé bien claro. Se acabó. No quiero formar parte de un asesinato. Está bien, no te pongas histérico. ¿Dónde estás? Estaré ahí lo antes posible. Porque puede que me sigan, no puedo estar segura. Lo haré lo mejor que pueda. Ha ido muy rápida, señorita Vickers. Ficha mi salida, Tom. Claro que sí. Buenas noches. Encantada de conocerle, Tom. Señora, señora, perdone, señora, señora. ¿A dónde va ese trasto? Ese es el problema, que no sé a dónde va. Muchas gracias. ¿Este autobús va al mismo sitio que el que va adelante? Así es como funciona, señora. Calle arriba, calle abajo. 75 centavos. Oh, sí, claro. Tengo la cartera en alguna parte. Aquí está. Importe exacto, señora. No llevo el importe exacto. Entonces baje en la próxima parada. Oh, no, lo siento, no puede ser. El autobús se quedará allí hasta que baje. Perdone, ¿puede cambiarme un dólar en cuatro monedas de 25? Puedo cambiárselo por tres de 25. Ah, ya. Tres de 25. George, quiero bajar. Sí, acaba de subir. Ya lo sé, pero quiero bajar. Rápido. Hola, mami, ¿buscas algo? Perdóname. Oh, la dama quiere que la perdonemos. ¿Le importaría dejarme pasar? Deme usted el bolso y la dejaré pasar. Oh, no sea ridículo. Apártese, o llamaré a la policía. ¿A la policía? ¿Es que lleva usted un teléfono ahí dentro? Bueno, sí. Claro que lo llevo. ¡Socorro! No solo voy a quitarle el bolso, también le haré un análisis de sangre gratis. ¿Está usted bien? Sí. Creo que sí. Oh. Gracias. Gracias. ¿Quiere un consejo? Yo saldría de este barrio, señora Fletcher. ¿Me conoce? Sí, señora. La reconocí en cuanto la vi en el autobús. He leído su libro. Es fabuloso. Gracias. Pero aún así yo no sé por qué. ¿Es que no lo sabe, señora Fletcher? Es usted una celebridad. ¿Qué hora es? Casi la misma que hace un minuto. Las 11:30. Estoy segura de que estará bien, señor Giles. ¿Recorriendo Nueva York sola por la noche, persiguiendo quizá a un asesino? ¿Qué pasará si Ashley descubre que la sigue? ¡Ahí está! Es por el amor de Dios, ¿dónde te has metido? Estábamos muy preocupados. Ay, por todos los cielos, Preston, estoy bien. No me digas que habéis estado esperándome. No estaba siguiendo a Ashley Vickers. Lo estaba, pero la perdí. Uy, tengo que hacer una llamada telefónica. Kid, Grady, ¿consiguisteis eso? No exactamente. Roy Gunderson. Es el jefe de policía. Grady, ¿qué decías de la computadora? Creo que toqué la tecla equivocada. En vez de las transacciones inmobiliarias, me dio los precios al por mayor del pescado el año pasado. Bueno, quizá ya no necesitemos esa lista de nombres. Oiga, ¿telefonista? Bien, ¿querría usted ponerme con él? Oh, es usted muy amable. ¿Qué significa que no la necesitas? Podían haberte detenido por allanamiento. Sí, pero creo que ya tengo el contacto. Oiga, jefe Gunderson, soy Jessica Fletcher. Jessica Fletcher. Bueno, creo que son las 12:15 de la noche. Oh, lo siento. Sí, pero tenemos un asesinato que resolver. Y creo que dormirá usted mejor cuando haya detenido a Ashley Vickers. Jefe, esta noche he oído una conversación en la cual ella prácticamente admitía haber robado ese informe. Oh, jefe, ¿quiere usted, por favor, dejar de quejarse de su insomnio y escuchar? Verá, creo que el detective privado fue realmente la víctima que buscaba. Y le sugiero que revise sus informes para encontrar alguna conexión entre Ashley Vickers y ese compositor de Broadway, Peter Brill. ¿Peter? Puede que esté equivocada, pero francamente lo dudo. Aún así, los ficheros del señor Baxendale necesitan una revisión. Bueno, sí, supongo que sería muy oportuno empezar mañana. En absoluto, jefe. Buenas noches. ¿No puedes hablar en serio sobre Peter Brill? ¿Qué quieres decir? Es que no lo recuerdas. En la fiesta nos dijo que tenía unas audiciones para un nuevo musical en un pequeño teatro de la calle 17. Ahí perdí a Ashley Vickers. Eso pudo ser una coincidencia. No lo creo, Kit. El señor Brill no ha tenido éxito desde hace algunos años y ahora dispone de fondos para montar un nuevo espectáculo y eso no es barato ni fuera de Broadway. No hay nada en estos papeles sobre ese espectáculo. Oh, tiene que haber algo. Una nota, cualquier cosa que pueda identificar ese teatro. Ah. Mañana por la mañana ese caballero y yo vamos a tener una pequeña charla aquí en el Teatro Serendipity, donde ensaya su nuevo musical. Escucha, parece que hay vida. No, Grady, quiero que esperes aquí fuera. No voy a dejar que entre sola. Claro que sí. Tía Jess, podría ser peligroso. Y si el señor Brill cree que vamos tras él, podría ser contraproducente. Además, creo que llegaré más lejos yo sola. Si no has vuelto dentro de 20 minutos, entraré. Cuento contigo. You played a trick on my heart, honey. You made my love disappear. I was the rabbit in your hat. I was your lucky boutonniere. You played a trick on my heart, honey. It became so very clear. Bien. Bueno, Peter, amigo, ¿verdad que es fabulosa? Marvin, al indiscutible talento de tu cliente solo le gana su monumental capacidad para flagelar la clave de sol. Ah, es cierto. Hemos acabado ya. Tengo una cita urgente a las 8:30. Sí, ya he oído todo lo que necesito. Muchas gracias, señorita Divine. Eso significa que soy mala, ¿verdad? Pues escuche esto, amigo. Tampoco es usted muy bueno tocando. Mire, yo solo he dormido 2 horas. Mientras que en usted, preciosa, el olvido de Morfeo parece ser un perpetuo estado mental. Pues oiga. Escucha, cariño, escucha. Vamos, anda, vamos, salgamos de aquí. Peter, ya nos veremos. Oye. Tienes la pasta para esto, ¿verdad? Sí, Marvin. Tengo la pasta. Perfecto. Vamos. ¿Y de dónde ha sacado la pasta, señor Brill? Si es para la audición, preciosa, vuelve esta noche. Esperaba que pudiéramos tener una pequeña charla en privado. Oh, señora Fletcher, nada me gustaría más, pero no esta mañana. Quizá podamos comer juntos esta semana. Señor Brill, hábleme de la información robada que ha estado recibiendo de Ashley Vickers. Mi querida señora, no tengo ni idea de lo que está diciendo. Claro que la tiene. Anoche la seguí hasta aquí. Si Ashley quiere presenciar mis audiciones, no hay razón para pensar que estamos confabulados en algún plan clandestino. Oh, déjese de tonterías. El futuro de un joven está en grave peligro a causa de sus trampas y no voy a permitirlo. A riesgo de repetirme, le diré que no sé de lo que está usted hablando. Déjalo. No seas loca. De todas formas, va a descubrirse todo. ¿Has perdido el juicio? ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Y tú quieres que te detengan por asesinato? Sí, señora Fletcher. Peter y yo hemos disfrutado de una perfecta camaradería. Él ha conseguido el dinero suficiente para un modesto estreno y yo me he vengado del querido Callum McCallum. Pero asesinar. Usted más que nadie debería saber que yo no pude matar a aquel detective. Sí, lo sé. Y es una lástima que el señor Brill no estuviera con nosotras en la habitación. Así yo podría haber sido también su coartada. Qué idea tan generosa, pero no tiene por qué preocuparse de mí. A la hora que mataron a aquel detective, yo estaba sentado al piano deleitando a mis compañeros de la fiesta con docenas de melódicas joyas de mi incomparable repertorio. Tía Jess. ¿Estás bien? Muy bien. Quieto, amigo. No se mueva. Ahora lentamente ponga las manos sobre su cabeza y túmbese en el suelo. Conozco esto, hijo. Me llamo Roy Gunderson. Soy jefe de policía en New Holborn. Mi identificación está en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo siento, jefe, pero hay que ser precavido. ¿Qué están haciendo aquí? Nos enviaron un anónimo. Dice que hay algo muy interesante en este bote. Es curioso. Lo mismo que a mí. ¿Saben algo sobre navegación? Sí, un poco. Suba al puente e hice la vela mayor. Que le vea la manivela. La esposa de la víctima, Lois McCallum, ha llegado a la comisaría de la calle Hudson poco después de la 1 de la tarde acompañada por su abogado. Cuando preguntamos si era sospechosa de la muerte de su marido, las autoridades no comentaron nada. Señora McCallum, ¿puede decirme por qué le han pedido que venga aquí? ¿Puede usted responderme, señora? Bueno, resumiendo, el rey de la comida rápida, Caleb McCallum, ha muerto a los 58 años de varios disparos en el pecho. No puedo creer. ¿Por qué no? El asesino solo ha rectificado el error que cometió. Oh, es tan difícil imaginar que Lois sea un asesino. Ah, jefe. ¿Señor Giles? Oh, espero no molestar. Buenas tardes, señora Fletcher. Jefe, ¿por qué han detenido a Lois McCallum? Solo para interrogarla, señora. Eso es todo. En realidad, estamos como al principio, excepto por el hecho de que su sobrino está fuera de toda sospecha. La señorita Vickers y el señor Bill han hecho una declaración sobre el robo de los documentos. Pero no sobre el crimen. Yes, ese detective se equivocó de sitio y de momento. Y también se equivocó de disfraz. El asesinato de Caleb lo demuestra. Así es. De todas formas, ellos dos tienen coartada para ambas muertes. Parece que anoche Brill llevó a la señorita a un club nocturno en New Jersey para ver a una cantante. Según los testigos, no se fueron de allí hasta pasadas las 2:30 de la mañana. El forense dice que McCallum murió a esa hora. Bien, los de homicidios de Nueva York se ocupan del caso, así que yo vuelvo a casa. Solo quiero decirle, señora Fletcher, que es un orgullo haberla conocido. Puede usted inmiscuirse en mis casos cuando quiera. Gracias, jefe. Y cuando vaya usted a Maine, le prepararé una langosta a mi estilo. Me encantará. Jess, eso de cuando quiera me suena a que has decidido algo. Sí, Preston, me voy. Tengo una reserva para el tren de las 4:30. Es curioso. A pesar de las locuras que han amenizado nuestra breve relación, estos días han sido muy especiales. Durante los últimos años, he adquirido todos los lujos que un hombre puede desear. Pero he estado viviendo con piloto automático. Operaciones bancarias automáticas, sistemas de seguridad automáticos, luces y mandos automáticos. Soy un rico mimado que no hace nada por sí mismo. Y soy desgraciado. O al menos, lo he sido. Preston, espera. Me gustas muchísimo, pero lo siento. Todo esto va demasiado deprisa para una viuda de Maine. Puedo respetarlo. ¿Seguro? Totalmente. Oye, Jess, tú y yo vamos a estar unidos profesionalmente durante mucho tiempo. Y si está escrito que salga algo más de esta relación, así será. Si no, al menos habré hecho una buena amistad. Hablan de hacer una película, pero no tenga esperanzas. Normalmente se malogra. Oh, espero que así sea. Después de Nueva York, sé que no estoy preparada para Hollywood. La grabación de Barbara Walters se transmitirá el viernes que viene. Oh, y por último, el New York Times le ha asignado para la entrevista a Chris Landon. La llamará por teléfono. Bien, ¿eso es todo? No todo. Hay un periodista del diario de Jay que quiere reunirse con usted en el tren en New London y acompañarla hasta Providence. Sea amable con él. Los de Jay son grandes admiradores suyos. Los adoro. Igual que os adoro a vosotros dos. Eres un encanto, Kit. Procura que este sobrino mío no se meta en líos. Prometido. ¿Seguro que tienes que irte? Seguro. Creí que resolverías el misterio. Bueno, no pude. No lo hice. Y eso es todo. Tendrá que quedarse sin resolver, al menos por mí. ¡Todos al tren! ¡Vaya! Vaya, señora Fletcher, cuánto me alegro de volver a verla. Hola, Daniel. ¿Está segura de que se va esta vez? Totalmente. Oh, y otra cosa, jovencito. No quiero telegramas sorpresas mencionando la palabra evasión. Quiero que las cosas se firmen en mi terreno. Bueno, supongo que habrá tenido una agradable estancia. Pues me ha costado salir de aquí. ¿Le dijeron algo a su hijo de la universidad? Oh, sí, señora. Empieza el próximo 4 de septiembre. Oh, usted y su esposa deben estar muy orgullosos. Lo estamos. Perdón, señora. ¿Se encuentra usted bien? Sí. ¿No tengo buen aspecto? Oh, sí, tiene buen aspecto. Es solo que... Bueno, parece un poco triste. Es gracioso. Verá, la semana pasada no veía el momento de salir de esta ciudad y volver al lugar al que pertenezco. Y ahora no estoy muy segura de cuál es ese lugar. Sí, señora. Bien, si necesita usted algo, hágamelo saber. Gracias. Pulso literario. Por Chris Lanton. ¿Daniel? ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No te puede coger un tren para New Holborn. Tiene que ir al andén del extremo norte, pero... ¡Oiga! Señora Fletcher, ¿qué hago con su equipaje? ¡Factúrelo hasta Boston! ¡Lo recogeré allí! Buenas noches, Jane. Hasta mañana. Hasta mañana, señor Giles. Oficina del señor Giles. ¿Sí? Un momento, por favor. Un periodista de la Universidad de Yale será mejor que se ponga. Aquí Preston Giles. ¿En qué puedo servirle? ¿No estaba? ¿Y a dónde ha ido? ¿New Holborn? ¿Está seguro? Gracias por llamar. Jane, organice esto. Quiero un avión esperándome en Teterboro, listo para despegar. Sí, señor. Perdone, ¿conoce usted el 33 de Amber Lane? Una casa grande de ladrillo rojo. Claro que la conozco. ¿Seguro que quiere usted ir allí? Oh, sí. Buenas noches, agente. Me alegro de volver a verle. Yo también, señora. Señora, ¿seguro que va a esa casa? Quizá no se lo hayan dicho, pero hubo un asesinato hace unos días. Sí, yo estaba ahí. Ah, sí. Pues no creo que ahora haya nadie. Pues tampoco esperaba que hubiera alguien. Oiga, no estoy segura de cuánto tardaré. ¿Podría esperar? Oh, verá, señora, no sé. He acabado mi turno y quiero irme a casa. No mi esposa... se preocupe, le recompensaré. Bueno, bien, pero son unos minutos de todas formas. Muchas gracias. ¿Puedo abrirlo por ti? ¿Eres tú, verdad, Jess? Sí, soy yo. No se ve muy bien aquí. Creí que estabas en Nueva York. Y se supone que tú vas camino hacia Maine. ¿Qué haces aquí? Intentando atar cabos sueltos. Sabía que no te irías satisfecha. ¿Qué es lo que has imaginado? No estoy segura. Son casi las 8. ¿Y qué va a pasar a las 8? Tal vez nada. La casa está a oscuras. ¿Dónde está Davis? Le di un par de días libres. Esto es absurdo. He pagado el taxi y le he dicho que se fuera. Entremos y tomemos una copa. Todavía no. ¿Qué estás intentando demostrar? Escucha, Preston, tú y yo estamos a unos 10 metros de distancia. La misma que había entre el asesino y Sherlock Holmes cuando le dispararon. Eso creo. La policía cree que Baxendale fue asesinado por error. Que en la oscuridad el criminal creyó que disparaba contra Caleb, pero yo te veo perfectamente. Eso es porque hay luna llena. Y es la noche de la fiesta. Había niebla. No había luna. Aquí estaba muy oscuro. El asesino vio el disfraz y supuso que era McCallum quien lo llevaba. Luces automáticas. Esperaba equivocarme. Se encienden a las 8. ¿Y cuándo se apagan? A medianoche, pero ¿eso qué importa? Importa porque el crimen ocurrió a las 11:15. Y es obvio que el asesino sabía exactamente quién era su víctima. Más exactamente, Preston. Tú sabías que le disparabas a ese detective. Por Dios, Jess, no hablas en serio. Con tanta luz no pudo haber ningún error. Alguien tenía una razón para matar a Baxendale. No fue Ashley Vickers ni Peter Brill. Nadie en la fiesta sabía que él estaba aquí. Nadie excepto tú, yo, Kit y Grady. Pero no puedo creer que pienses eso. ¿Crees que experimento algún placer en ello? ¿Por qué iba a matar yo a ese hombre si no le conocía? Creo que sí, al menos él te conocía a ti. Es que no recuerdas cuando salía de la habitación. Vio aquella figura de bronce representando la justicia. Se volvió y dijo algo muy extraño. Sabía que eras el conde de Montecristo. Fue como si algo de repente encajara en su sitio. ¿Eso es todo? No, claro que no. Hubo pequeñas cosas que no significaban nada en aquel momento, pero ahora las entiendo. En el taxi, después de haber contratado al abogado, me prometiste que Grady saldría libre de una forma u otra. Intentaba tranquilizarte. Oh, no. Creo que habrías confesado si hubieras creído que Grady estaba realmente en peligro. Yes, sinceramente. No, no estás siendo sincero, Preston. En absoluto. La llamada telefónica lo demuestra. ¿Qué llamada telefónica? En la fiesta, cuando estabas al teléfono, Ashley y yo entramos en la cocina. Yo te pregunté quién llamaba. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Es un periodista insistente del New York Times. Quiere entrevistarte el lunes por la mañana. Le he dicho que te habías ido a pago y que no regresarás hasta fin de siglo. El periodista que iba a entrevistarme era una mujer, no un hombre. El del teléfono era el señor Baxendale, ¿no es cierto? Sí. Insistió en que nos viéramos junto a la piscina a las 11. El asunto era chantaje. No podía permitirlo. No después de tantos años. Estaba ciego de rabia. Cogí un arma y le disparé. Luego me di cuenta de que si había alguien aquí fuera, podía haberme visto o haber oído el disparo. Hace años fui traicionado por 3 socios en un asunto de negocios. Un edificio que habíamos construido se derrumbó. Murieron algunas personas. Aunque yo no tenía nada que ver con la construcción, me cargaron con las culpas. Ellos salieron libres y yo fui condenado a 15 años de cárcel. 2 años después me las arreglé para escapar. No preguntes los detalles, pero la policía creyó que había muerto en el intento. Como el conde de Montecristo. Como tú sabes, mi personaje de ficción favorito. No todos estaban convencidos de que había muerto. Un detective de lo más cabezota tenía la impresión de que yo estaba vivo. Y esa impresión cobró más fuerza durante los 2 años siguientes, cuando, al igual que el conde de Montecristo, destruí las finanzas de mis 3 socios solapadamente. Le vi el sábado por la noche después de 22 años y no le reconocí. Pero evidentemente él a mí sí. Y como yo, se había cambiado el nombre. Pero sabía que si la policía empezaba a rebuscar en sus archivos, antes o después darían conmigo. Sí, los archivos. Por eso le pusiste a Baxendale el disfraz de Sherlock Holmes. Para que la policía pensara que el asesino quería matar a Caleb. Tenías que desviar la atención de Baxendale. Sí. Era un vulgar chantajista, Jess. Me amenazó con destruir mi vida. Moralmente fue un caso de defensa propia. Preston, aunque pudiera llegar a creer eso, no hay forma de que justifiques el asesinato de Caleb McCallum. Y le mataste por idéntica razón, para evitar las sospechas sobre ti. Caleb tampoco era un ser humano. Pero no merecía que le mataran. Nadie merece que le maten. Oh, Preston, estoy tan disgustada que no sé si gritar o llorar. Todo el camino hasta la estación iba pensando en ti. En dos ocasiones estuve a punto de volver. Luego, cuando me di cuenta, cuando vi ese periódico... Lo siento, Jess. Lo siento. En otro momento podíamos haber llegado a algo. Voy a hablar con Gunderson. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Me gustaría mucho. Grady, no voy a volver a esta ciudad. Ni el mes que viene, ni el año que viene. Ah, sé que estás enfadada, pero... ¿Enfadada? Estos últimos 7 días han supuesto la peor semana de toda mi vida. Él te gustaba, ¿no? Sí, me gustaba. Oh, Grady, si no hubiera sido tan entrometida, si lo hubiera dejado todo como estaba. Me estarían juzgando a mí y no a Preston Giles. Bueno, ya he tenido suficientes asesinatos, rompecabezas, sospechosos. Creo que ni siquiera volveré a escribir otro libro. Claro que sí. Y yo seré el primero en leerlo. Ya veremos. ¡Jessica! ¡Espera! Oh, gracias a Dios que te alcanzo. ¿Qué? ¿Qué pasa? La policía ha intentado dar contigo toda la mañana. No lo dirán, pero creo que necesitan tu ayuda. ¿Mi ayuda? Han encontrado los cuerpos de 2 luchadores muertos en el Madison Square Garden. Estaban tumbados en medio del ring. Uno ha sido apuñalado y el otro ahogado. Decididamente dicen no. Que hay una explicación lógica, pero realmente necesitan Grady, ayuda. Explícaselo. Adiós, chicos. Y no olvidéis escribir. Ha sido maravilloso estar con vosotros, pero adiós. Adiós.